dan een kalender. Hey, baby, baby. Tjent, daar. Aún recuerdo cómo fue que yo le enamoré, incluso cómo fue que me le declaré. Estaba tan nervioso que no olvidaré cuando me desnudé porque era mi primera vez. Mi primera vez. Era bueno tocar seno y coseno de estreno, sin veneno al extremo, sin temor a nada. No era bueno, pero bueno, me hice bueno y más o menos me defendí un poquito más. Era hermosa como diosas que se posan entre rosas peligrosas y retosan buscando algo más. Una cosa tan grandiosa, tan preciosa que hoy recuerdo y siento ganas de irte atrás. Difícilmente no recuerde aquella vez, mi hermano. Todavía siento que el perfume sigue entre mis manos. Sano pues, niño cubano sin conciencia. Siempre quise demostrarle que era un tipo de experiencia. Caray, típico compa, soy Spray Pepillo. La sensación del pinchazo cuando se parte el frenillo. Temblé que cheque, cheque, cheque. Ay, me sentí un pillo por la mancha del pecado que quedó en mi calzoncillo. Que brillo como bombillo de carnavales. Segundos que hasta pensaba tatuarme sus iniciales. Repasando las vocales, que efectos paranormales. Estrellitas, serpentinas, Argentina, aquí fuegos artificiales, dale. Noche con Shakira, ¿quién diría? Aunque mucho no se parecía, vía libre a la poesía mía y solo mía ese día. Ni con amnesia lo olvidaría, fantasía. Rumbo a casa fui feliz y extraño, felicítame mamá. Es mi cumpleaños, no preguntes nada. Pero me siento un poco más culto desde hoy. Vida moderna, aquí películas de adulto. Tiempo que no borre heridas ni pasiones. Que aunque ha llovido bastante y han pasado varios ciclones, quizás me mencione como algo que vino y se fue. Porque nunca supo ella que era mi primera vez. Mi primera vez, a ver, déjame hacer memoria. Te advierto, soy estrofa, poco espacio para esta historia. Fue como tocar la gloria, gran victoria o algo así. Me sentí feliz, el príncipe del Olimpo cuando el cielo vi. Admito que me dominaba, el 7 años mayor que yo. Era algo de lo que ella la odiaba, me intimidaba, gritaba que solíamos leer blanquito. Todo eso duro este día en que le tumbé el cartelito. Resumía de que le decía miel de abeja. Missy Lady del canal, quien me prueba no me deja. Los papeles se invirtieron cuando me dijo a la oreja: ay Dios mío, este mortal, este niño, ¿a quién le doy la queja? Llamé a la vieja y le dije no me espere. Ay qué lindo usa condón, mi amor, no te desesperes. Yo en el hotel placeres, ella dándome muela pa' que no me fuera. Y le dije, mija, amaneció por la puerta, salió Carlito. Todo había cambiado a mí, parecía más hombrecito. Qué lindo los pajaritos, el vuelo de las mariposas. Incluso las profesoras parecían más cariñosas. Todo fue un cambio repentino, tenía ganas de gritar en el matutino. Como un perro ruino en el gao me le parqué. Se la rifaste por ser mi primera vez. Mi primera vez de madre, compadre, no fue muy buena, no. Temía pasar una pena el día con el pipi estrena. Era la nena de mi sueño, hermosa como una sirena. En la arena de mi mente, invitándome a una cena, entró a mi cuarto. Sí. Recuerdo, pidió permiso. Cuando entró, ya no era un cuarto, hacer eso era un paraíso. Sin aviso me abrazó, me besó con muchas ganas y me pidió por precaución que cerrara la ventana. La cama empezó a llamar, no la llama a encenderse un más. Me volví un cariñosito con peste estrella fugaz. Ya desnuda, tuve la certeza que ese día Cupido había bebido y me metió una pedra en la cabeza. Como que loco, nerviosismo a flor de piel. A lo mejor para ella era un palo, para mí era una luna de miel. La humedad me dijo, pasa, siéntete como en tu casa. Y en el tercer movimiento, ¡para! Niño, ¿qué te pasa? Disculpa, la culpa es mía, lo confieso. El próximo será más duradero, al menos espero eso. Entre besos y caricias continuamos con el juego. Y de pronto, ¡para! ¿Qué pasó? Discúlpame de nuevo, adolescente. Contento creyendo tener el mundo. Aunque profundo entre sus piernas, yo solo estuve segundo. Por suerte, las cosas mejoraron después. Pero ella tampoco supo que era mi primera vez.